Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Bienvenidos amigos, estamos acá en un programa más de Subsuelo S.A., episodio 357, trayéndoles algo de música subterránea, música con conciencia. Y bueno, hoy vamos a tener invitados. De momento por acá está Chelo, quien es guitarrista de la banda Demencia, que bueno, ahorita vamos a hablar un poco más a fondo con él. Eso, gente, pura vida por conectarse. Bueno, él era Chelo. Y arrancamos con una de mis bandas preferidas del hardcore, que bueno, ahí tuvieron varias etapas hasta al final sonar ahí un poquillo medio pop punk o lo que llaman ahí. Y bueno, este es un clásico de clásicos donde los haya, Young Till I Die, de un disco llamado The Crew. Y bueno, Kevin Seconds, el vocalista, estuvo por acá en un festival que se hizo allá en el skatepark de... ahí por el barrio chino, se me olvida el nombre de ese skatepark. Pero él estuvo ahí en su proyecto de acústico. Pero por dichas, al menos pudimos conocer y estrecharle la mano a este gran personaje. Mientras nos ordenamos acá, vamos a escuchar otro tema de este mismo disco, los 7 Seconds. Esto es Colorblind. I'm Bueno, no querían parar de sonar los chicos de 7 Seconds y como les dije, nos estamos ordenando acá un poco porque la idea de hoy es hablar un poco de él sobre el concierto Antisesiones Volumen 1 que se va a realizar mañana sábado a partir de las 7 de la noche en Bar Tebans y bueno, más adelante vamos a estar hablando de más bandas. Y por aquí ya apareció también el otro colega Cosby de la banda Fuego Fatu. Aro, buenas tardes a todos. Buenísima nota, madre, por la invitación. Aquí estamos pegando hueco, madre, un toque mojados, pero todo bien. Bueno, todos aquí en carrera, aquí ordenando un poco la cosa, como les digo. Mientras tomamos aire, mientras se ordena todo, vamos a escuchar una banda estadounidense llamada Propane. Esta gente fue... Pues en sus inicios fueron integrantes de la banda de crossover Chrome Suckers y luego de separarse formaron, bueno, o dos de ellos al separarse de la banda Chrome Suckers formaron este proyecto llamado Propane, algo de hardcore ahí con un poco de influencia groove. Vamos a escucharlos. Yeah. Bueno, así suena la gente Propane y creo que ya estamos acá un poco más relajados. Bueno, tenemos aquí la visita, como ya se presentó, el colega Chelo y también Cosby. Cosby de la banda Fuego Fatuo, entre otras, que ahora vamos a hablar de las otras bandas también donde participa. Y a Chelo, que ahorita está reintegrándose en la banda Demencia. Y bueno, ahí nos contaba un poco Esteban que Chelo estuvo en la banda, luego se salió, ahora regresó y están de nuevo de ahí tocando. Y este va a ser su primer concierto, ¿verdad? Oficialmente como integrante oficial, valga la redundancia. Cuéntanos ahí un poco sobre esa, o sea, ¿cómo iniciaste en Demencia? ¿Qué después te fuiste, ahora regresas? ¿Qué esperas ahora para seguir tocando? ¿Sabes el chisme? A ver. No, bueno, en primera instancia pues agradecer el espacio y a todos los que nos están escuchando. Básicamente yo con Demencia pues ya llevamos como de 5 a 6 años juntos. Ellos tuvieron pues ahí como un stop y yo los contacté y posteriormente a eso pues volvimos a ensayar. Esteban como baterista y Lenteja como voz. Posteriormente pues se integró Oscar Rata como bajista. Ay, mi chiquito. Casi nadie. Un saludo a la perrilla, un saludo a Esquita, ¿no? Posteriormente hicimos varios ensayos y pues Ratica se fue más bien a la batería y Esteban pues toma el poder del bajo. Y posteriormente a eso pues ya ensayamos, chiviamos y demás. Y lo más importante es que empezamos a componer en aras del nuevo EP, que bueno, ya no está nuevo, pero ni un paso atrás. Pero multitasking, la vara, qué bueno. Son multitasking, uno hace los del orcho, qué cerdo, si les da la gana cambian, güey. Esta vara es como molotov, man. Bueno, de hecho recuerdo que la primera alineación, Esteban era el baterista, era el que le hacía... De hecho, el único que no hace que no hace ahí cambio ha sido Lenteja, que siempre ha estado ahí en los vocales. En los vocales, exactamente. Y pues ese switch pues es muy interesante porque inclusive en vivo pues hacemos ahí una dinámica interesante en esa pues cambio de instrumento. Entonces ahí tenemos una sorpresita para este chivito del sábado. Y posteriormente a eso pues ya decidimos a grabar nuestro EP, ni un paso atrás. En donde tuve la oportunidad, y les agradezco a mis hermanos de Demencia, componer varias piezas, y ahí pues compusimos entre todos, y pues sacamos el último EP, Ni Un Paso Atrás, esto con el apoyo de Marco Monerat, y posteriormente a eso pues yo decidí pues tomarme un tiempo. Posteriormente a eso pues ingresa Francisco, un gran guitarrista, de ahorita está en Moller, y Tedio. Y posteriormente a eso, pues ellos me pidieron apoyo en unos chivos y pues ahí hablamos, como dicen popularmente, y pues volví. Bueno, vamos a escuchar de un par de piecitas de Demencia, algo de Costa Rica crossover, como dicen por ahí. Vamos con Resistir, No Es Delito, y Muchas Preguntas, Pocas Respuestas. Porque están tirando gases lacrimógenos a donde estamos nosotros, incluso. Y tenemos que salir corriendo aquí, ya esta zona es sumamente peligroso ya. Lo que se está viviendo aquí en Zapote ya se sale de control, porque ya la fuerza pública incluso ha salido del perímetro y están persiguiendo a los manifestantes. Incluso vienen lanzando. Bueno, así sonaban los Dementes de su disco Ni Un Paso Atrás. Bueno, este disco es lo último que han sacado y lo sacaron bajo el sello local también, ¿verdad? Sanatorio Records. ¿Cómo fue ese proceso, tanto de la grabación como el proceso de edición y ahora con el asunto de distribución y demás? Claro, bueno, es muy retador. Realmente, cuando empezamos a hacer lo que es la grabación como tal, estábamos en lo más y lo mejor de la pandemia. Entonces, pues, fue un reto para todos. La ventaja es que teníamos pues más tiempo para componer y demás. Entonces fue una mezcla muy interesante de la composición y pues la grabación, que pues fuimos a donde Marco Monerat. Posteriormente a eso, pues, grabamos lo que son baterías y después demás instrumentos para pues ya grabar el producto final. Nos duró como aproximadamente un mes en ese proceso. Fue un trabajo pues bastante arduo de todos y pues hablo por todos que nos sentimos muy orgullosos del producto final, y la idea es siempre apuntar más arriba a lo que acabamos de hacer. Y bueno, ahorita estamos en el proceso ya de la conformación en físico para ya la distribución como tal con Sanatorio Records. Bueno, y ese regreso ahora, bueno, según me estaban comentando ahí, si has estado en conciertos anteriores como músico invitado, pero ya ahora sí vas como músico de línea, por decirlo así, ya. Entonces, que bueno, ya en realidad la banda, como muchas bandas de acá, son más que nada son amigos y entonces se comparte algo más. Pero qué piensas ahora con este, ya como partícipe 100% de la banda? Claro, y como muy bien lo menciona usted, más que amigos ya es como una familia. Ya pues compartir con todos, pues hay días buenos y días malos, y pues ya nos vamos conociendo y así es como se hace una sinergia interesante. Sí, yo les estuve apoyando en varios conciertos como músico invitado. Y y posterior a eso, pues ya pues en el equipo como tal o la banda como tal tomó pues la decisión de volverme a tomarme en cuenta, y lo que me siento muy honrado y orgulloso, porque sea como sea, me están dando la oportunidad de volver, y pues yo contento, amo el crossover y hardcore punk, entonces aquí estamos para hacer el bailongo. Bueno, colegas de la radio 506 Rock Radio nos están comentando ahí, Paula, quien hace el programa Obscuria los martes, dice que bueno, saludos ahí a ambos y que ya regresa, que va por un brindis. Y por ahí Rafa Navarro del programa Desatados pregunta que qué pasó con el vendedor papero, que dónde está el hombre. El hombre anda ahí en el Mercado Central. Vamos a ver si lo traemos un día de estos para que comparta ahí. Ahí están tratando, pero el mae no se deja. Visto ahí tirado, ma, por la zona red, me extraña. Bueno, vamos con algo con demás música. Vamos con esto que yo sé que les va a gustar. DRI con el disco clásico de clásicos, Trash Sun. Y vamos con de mi pieza preferida, Beneath the Wheel. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente DRI. Y ya saben, Subsuelo se da todos los viernes a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 7 de la noche, por la www.506rockradio.com, emisora en línea que transmite desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. Sin embargo, entren a la página, descarguen la aplicación para dispositivos móviles y vean la parrilla, que hay diferentes programas en diferentes géneros, diferentes tendencias, siempre inclinados hacia el rock. Y hay programas desde México, hay programas desde Argentina, hay programas de diferentes lugares, así que entren www.506rockradio.com. Y bueno, continuamos acá con los muchachos. Demencia, Fuego Fatuo y Noche. Las tres bandas que ya han compartido, primera vez que van a tocar juntas. Bueno, nos faltó alguien de Noche, pero bueno, está más difícil, por ellos son de Heredia, entonces más complicado la hora y todo. Pero bueno, en fin. ¿Cómo ven este concierto? ¿Qué esperan del concierto? ¿Hayan participado juntos? ¿Qué piensan? Mae, muchas gracias por la pregunta, por el espacio también, mae. Mae, nunca hemos compartido con Demencia, pero con Fuego Fatuo nunca hemos tocado con Demencia y tampoco hemos tocado con Noche, mae. Noche los en realidad, mae, yo personalmente los conocí hace poco, mae. Y mae, qué buena banda, el punk maldito, perro. Más un nivel, mae. Me gusta mucho, mae. En realidad me cuadra mucho esa nota de lo oscuro, mae, la vara, mae, el nombre está genial, mae. Y mae, me gusta mucho Demencia, mae. Con Demencia yo he compartido tarima con mi otra banda, con Rejuntados, mae. Y me gustó, mae, mucho la experiencia, es un locazo, güey. Dima, es el tipo de música que me cuadra, el crossover, mae, a mí siempre me ha cuadrado un pichazo. Y mae, es súper, súper, súper tuanis poder decir que vamos a tener un chivo, mae, donde se mezclan géneros que son prácticamente parecidos, pero no son lo mismo, mae. Es una vara loca e interesante. Mismo pero diferente. Sí. No, de mi parte, siempre es un honor compartir con músicos de tan calibre. Yo, pues, a mí me encanta Trash and Roll. Y pues Noche también es una explosión de energía. Y invitados para que hagamos una buena fiesta mañana a las 7. El bailongo. Exacto. Noche es todos los miedos, es lo que dice ahí el eslogan de ellos. Noche es todos los miedos. Y pero de ahí dicen que es punk maldito, dicen que se llama lo que tocan. Ok. Y bueno, Tebans, este lugar es bastante acogedor, un lugar pequeño, pero es interesante para los conciertos. Y bueno, a Cosby recuerdo, creo que las primeras veces ahí que compartimos o que empecé a conocerlo fue allá en el finado Capone. Y por ahí sí hubo un concierto, creo que la primera vez fue con Rejuntados, que era un tributo a la Polla Records, que de hecho por ahí hay un video, tengo que sacarlo, de hecho Roversi, David Roversi, me estoy comprometiendo ya en vivo, porque varias veces ya se lo he dicho en persona, pero se me olvida, entonces ya me estoy comprometiendo en vivo que ese video está por ahí, lo voy a subir en algún lado para que quede ahí hay buenas imágenes ahí interesantes de chicos cuando éramos jóvenes y con menos panza. Bueno, vámonos con otra banda, ahorita escogencia de Chelo. Bueno, vamos con la gente de Bad Brains, una banda pues icónica de hardcore punk ochentero. Entonces vamos a tirarla por ahí. We'll be right back. Bueno, así sonaba la gente un poco ruidosa y bulliciosa, la gente de Bad Brains, de su EP llamado Come to Play, material de 1978. Y bueno, en ese momento era HR en los vocales, Early Hudson en la batería, Darryl en el bajo y Dr. No en la guitarra. Continuamos y hablando un poco de los proyectos, de que eso también es interesante, ¿verdad? Cómo los músicos acá intercambian. Una escena compartida. Es una escena compartida, exactamente. Vamos a escuchar a un proyecto de Cosby, que es un proyecto de los viejos que estuvo ahí estancado y volvió a renacer. Sacaron un disquito. Hablemos un poco de Rejuntados y ahorita volvemos a hablar de Fuego Fatu. ¿Qué es Rejuntados? Madre, pura vida. Bueno, y madre, Rejuntados es una banda que iniciamos por allá del 2007, madre, proyectillo ahí de unos muchachillos, los medio loquillos, madre, que lo que queríamos era hacer bulla, madre, hacer música y dejarnos escuchar lo que teníamos pensado, lo que queríamos decir, madre. En realidad empezó como una joda para una fiesta de cumpleaños, madre. No teníamos ni nombre, entonces la mano nos puso en el afiche como los Rejuntados, man. En ese chivo tocaban los Bastardos y tocaba otra banda, creo que era de Tibazo, ya no me acuerdo, man. Pero me acuerdo que tocaban los Bastardos, nuestro amigo Heiner y nuestro amigo Yeldin, ¿verdad? Man, eso fue el primer chivo, a finales del 2006, inicios del 2007, man. Para como... Después de que hicimos ese chivo, man, nos quedó la espinita ahí, que nos gustó la respuesta de la gente, man. Y como éramos todos compas del barrio, un día decimos, mae, sigamos tocando, y seguimos tocando, seguimos ensayando, mae. Y después los compitas de Altercados, mae, Marconi de la Mafia, y Salvatore, Cipriani, mis compitas, mae, nos invitaron, mae, a un chido a principios de 2007, como en abril de 2007, se llamaba Punk and Destroy. Creo que fue en el extinto Capone, mae, si no me equivoco, no me acuerdo si era en Capone, de hecho. Ahí por allá anda un afiche muy chido, mae, que hizo Marco Lucrecia, un saludo para él también, por supuesto. Mae, ahí fue donde nos prácticamente nos dimos a conocer entre la escena underground, mae, de Costa Rica o de San José, por decirlo así. Y mae, nos fue bien, mae, tuvimos bastante respuesta positiva en cuanto a la gente y en cuanto a chivos, mae. Tuvimos casi un año, mae, que estuvimos tocando todos los fines de semana en la buena época de Capone, cuando tocábamos viernes, sábado, luego el otro fin de semana sábado y domingo, luego el otro fin tocábamos viernes o domingo, mae. Era un desorden, mae. Entonces, de ahí, mae, la vara fue acaparador, sí, weón. Estuvo bastante heavy, pero mae, era divertidísimo porque siempre llegaba gente a los chivos, mae, y daban ganas de ir a tocar, mae. Y pues siempre ensayando y produciendo, mae. Después sacamos un EP, mae, ahí que salió, que anduvo por ahí, mae, que ahí anda, de hecho, por los lares de YouTube, mae, por si quieren buscarlo. mae, después de eso tuvimos un impas, mae, como por ahí del 2012, 2013 tuvimos un impas. Después de que tocamos con Demencia, me decía perro. y ya como para eso del 2017, 2018, yo me acerqué nuevamente a Zombie, el guitarrista de Rejuntados, ma, que y tenemos la espinita porque siempre todo el mundo nos pregunta, ma, ¿qué cuándo vuelven? ¿Y qué cuándo vuelven? ¿Van a volver? Tienen que volver. Y ahí, ma, al final le hicimos caso a la gente y producimos este disco, ma, Moriremos Sin Nada, que creo que son 10 temas, ma. 10 o 9 temas, no me acuerdo bien. Ok, si son 10 temas, ma, entonces lo producimos y nos conseguimos músicos, ma. Hicimos un recambio ahí de músicos, ma. Buscando siempre mejorar el producto y obviamente que tocar con gente que nos cayera bien, ¿verdad? Es una vara muy importante, weón. Es una vara muy importante. Y ma, nos encontramos con la alineación que tenemos, ma, con la que grabamos este disco, que es una alineación súper brava, ma, pero de resultados para mí musicalmente es la mejor alineación. Respetando a todos, obviamente, ¿verdad? Hemos tenido varios cambios, varios integrantes, pero para mí esta alineación estaba volando, mae. Isaac Chávez en el bajo, muy bueno, Adrián Calderón en la batería, José Morera, que ya no toca con nosotros de momento, pero ahí está, un súper guitarrista, y obviamente el Zombie, mae. Y ahí, yo que hago el papel, ahí a gusto de todos, mae. Ya este disco lo sacamos como en el 2020, 2021, no me acuerdo, mae, 2021 es... Creo que es 2020, mae. 2021, a finales de 2021, mae, tuvimos una respuesta ahí, vacilona, mae, pero se nos vino la pandemia, perro, ey, mae. Nada que hacer. Ahí estamos, mae, lo hemos estado promocionando, hemos tenido bastantes chivos y ya estamos produciendo el próximo chivito, el próximo material discográfico, mae, que queremos que sea algo diferente y que sea, pero que siempre tenga el sello de Rejuntado, la reverencia al punk rock, mae, el speed del crossover, ma, el poder del metal, ma, varas locas que nos gustan a nosotros, que creemos que pueden formar una mezcla que sea agradable para el oyente. Bueno, vámonos a escuchar entonces a algo de Rejuntados, banda paralela o el otro proyecto donde participa Zombie. Zombie es Esteban, más bien saludos ahí al tocayo Esteban Zombie. Y Cosby, ¿con cuál vamos? Darnos, tirémosle durísimo. Esto se llama Parásitos del Rock and Roll. decir, y lo que digo te lo tienes bien sabido. Ya no soy joven, yo soy muy viejo. Ríete de mí, que soy tu espejo. Tú y yo estamos bajo control. Romper es nuestra única venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Somos pequeñas bombas de odio. Es nuestra única solución. Somos los últimos, los peores. Somos obras de esta civilización. Montando bronca nos desahogamos. Cuanto más fuerte, más molestamos. No quieren vernos, pero aquí estamos. Marcándonos nuestra pequeña venganza. Vamos arrastrando nuestra ruina. Estamos demostrando que nada nos motiva. Nada nos mueve, no hay esperanza. ¡Venganza! Bueno, un par de temitas clásicos ahí, Venganza y Porno en Acción, del disco Salve, de la Polla Records. Continuamos de ahí, hablemos, ya que hablamos un poco de los proyectos de cada quien. Chelo, vos tenés otros proyectos también, no sé, coméntanos un poco de eso. Gracias, sí, paralelamente desarrollé un proyecto que se llama Mae o Muertos ante el Estado. Básicamente es o está orientado. Es un crossover, pero más orientado al punk. Entonces, yo grabé lo que es guitarras, bajo y voz. Y un colega, Andrés Díaz, me apoyó con la batería y él mismo me ayudó con la grabación. Actualmente, pues el EP consta de 3 piezas: Crossover Not Over, que es una clara referencia al skate punk. Posteriormente, Muertos ante el Estado, que es una crítica, pues, a diferentes eventos que han ocurrido en la historia, tanto nacional como internacional, como Parmenio Medina, por decir algunos, y posteriormente Rock and Roll del Diablo, que es un tributo pues al rock and roll rockabilly, con unos tintes de trash. Entonces están en todas las plataformas digitales. Muertos ante el Estado. Sí, entonces, bueno, eso se originó en el break, o en ese descanso que estuve con demencia, pues ahí pues exploté un poco ahí la creatividad y pues ahí salieron unos temas. Y la idea es pues trabajar paralelamente con demencia, sin embargo pues igual ahí trabajar con Muertos ante el Estado. Corrupción administrada desde su cobardía nacionalista. Bueno, ahí se fue la gente Cloaca Letal de Valladolid, exactamente, ahí sonando. Y bueno, eso era Caos S.A. Continuamos. Bueno, ya hablamos un poco ahí de los proyectos. Ahora hablemos un poco ya de Fuego Fatuo. Bueno, ¿cómo nació Fuego Fatuo? Por ahí sacaron un demo, ¿verdad? Un demo ahí está colgado en Bandcamp. Y dos demos, ok. Háblanos entonces un poco de lo que es Fuego Fatuo, las grabaciones, los demos, etcétera. Mae, haciendo retrospectiva, ¿se acuerdan que les dije que habíamos, el resultado se había tenido un parón como en el 2013? Mae, eso me llevó a buscarme yo mi vida por otro lado, mae, porque mae, la música siempre ha sido como un aliciente, una segunda parte de mi vida, mae. O sea, siempre hemos formado parte, desde que descubrí que me gustaba, mae, he tratado de mantenerla ahí en mi vida. Entonces, dime, surgió la idea de que ya no estaba tocando con nadie y queríamos tocar, mae. Yo quería tocar y tenía otro par de compas que también querían tocar, mae. De ahí, mae, nació la idea de hacer una banda, mae. Éramos como unos remanentes que había quedado juntados, mae, en compilla que tocó al final con nosotros, al final de esa etapa. Cristo, que es el guitarrista ahora de Fuego Fatuo, y el ex bajista de Rejuntados, Pablo, que también compartió al principio con nosotros, estuvo ahí también con nosotros en sus inicios. Ya después, ma, nos fuimos buscando las fichas, porque sí teníamos como tres piezas, ma, cuatro piezas, pero no teníamos fichas, teníamos la guitarra y un bajo ahí que no sabíamos si iba a continuar o qué. Pero mae, después se dio la que conocí yo a Darwin, mae. Yo conocí a Darwin, que es Darwin Céspedes, un saludo para él, ¿verdad? Es nuestro baterista actual, mae, y es de los Originals. Después de eso, Darwin se jaló se fue nuestro amigo Pablo en el bajo y se jaló al profe, a Rowdy, mae, que un saludo para él, por supuesto. ¿Cómo era que se llamaba la banda de este, mae? Ah, Kurak, mae, sí, cierto. Él, mae, una banda mítica de Costa Rica, ¿verdad? Desde los 90s, creo que tocan, mae. Entonces, el profe nos ayudó bastante y con el profe grabamos nuestro primer EP que se llamaba Fuego de Muertos. Que Esteban nos ayudó con la portada, de hecho, mae. fue el Fuego de Muertos que salió primero. Y después tuvimos ahí un cambio. El profe se tuvo que rehacer un lado por unas situaciones personales. Y vino nuestro compa Salva, mae, de Altercados, mae, y Esponja. Hermano, se ayudó bastante, mae, y con Moicano, que es la productora, o la, perdón, la sala de grabación, el estudio de grabación que tiene él. Grabamos nuestro segundo EP, que se llama Trash and Roll. Y que... ese es lo más reciente. Eso fue como a finales de 2017, principios de 2018, por ahí, no me recuerdo muy bien, mae. Y ya en todo este tiempo hemos venido tocando con Impases, mae, y ahí vamos, mae. Estamos, perdón, mae, me brinqué una parte importantísima del proceso. Se nos añadió Tito Díaz, mae, un compita de nosotros de ahí, de Montúfar, mae, que mi amigo Adrián Lizano me lo recomendó. Y de mae, lo fichamos porque... habían dos guitarristas y uno de los guitarristas iniciales se fue a vivir a Estados Unidos, mae. Nuestro amigo Morza, mae, estaba viviendo en Estados Unidos, que fue el que inició Fuego Fato conmigo. Después añadimos a Cristo y después, ya cuando Morza se fue, llegó Tito Díaz, mae, a ayudarnos ahí con la guitarra, mae. Después ya, antes de que estuviera Salvador, estuvo nuestro amigo José, que ahora está nuevamente con nosotros. Salvador estuvo, nos ayudó a grabar. Y ya dio un paso al lado y luego agarró la batuta del bajo Josué y ya estamos ahora, mae. Somos Darwin en la batería, Cristo en la guitarra, Tito Díaz en la segunda guitarra, yo en la voz y Josué Morera en el bajo. Los que conformamos Fuego Fato, que es un proyecto, mae, de música loca legalmente. Nos gusta diferentes tipos de música a todos y queremos plasmar eso en el arte que nosotros hacemos, mae. Nos gusta el speed, el thrash, el crossover, mae. Y queremos darle nuestro toque, ma, por eso se llama el Trash and Roll. Pero sí, es una idea que queremos manejar y como darle esa esencia e imagen a la banda de que somos algo que nos gusta a nosotros. Tal vez no diferente, tal vez no sea nada nuevo, pero es algo que nos gusta, ma, que nos llena y nos hace felices. Esperemos que a todos les guste también, obviamente, por supuesto. Y ma, estamos produciendo nuevos materiales. Para el futuro, ma, para lo que se viene, porque estamos en preproducción, perdón, y ya seguramente a finales de este año, principios del otro, estaremos entrando a grabar, ma, que tenemos que decidir, ma, pero creo que vamos a grabar con Zombie Music Lab. Ah, ok, buenísimo, y tírese María, liberen a María, ¿no? Madre, legalización. Poquitos, ya somos muchos en rebeldía. Bueno, ahí estamos escuchando a Fuego Fatuo con su tema María. Y ahora vamos a escuchar algo. Eso era de su primer demo, Fuego de Muertos. Y ahora vamos a escuchar de su segundo demo, Trash and Roll. ¿Cuál tema? Sí, la que le gustó a Chelo. Trash and Roll, papá. Bueno, vamos con Trash and Roll entonces. Ensayar, después con los colegas jalamos para el bar. Sentamos en la barra, comienza el festival. Con Cristo y la cerveza, esto va a reventar. La noche me pide más, trash and roll, tu cuerpo me envicia. Y eso es lo mejor, la noche me pide más, trash and roll, tus piernas me envician. Y eso es lo mejor. Bueno, así sonaba Fuego Fatuo con algo de su segundo EP y de la etiqueta que ellos mismos dicen, algo de Trash and Roll. Por ahí nuestra colega Paula nos pregunta que si tuvieran que escoger alguna pieza, alguna letra en particular de las canciones de ustedes, ¿cuál sería? ¿Cuál sería y por qué? Si tiene alguna historia en particular o por qué les llama la atención, no sé, una letra en particular de las bandas de ustedes. Sí, de una vez. Bueno, en el caso de Demencia, a mí una que me llama poderosamente la atención es la canción La Romántica Historia de Rambo. Básicamente, ya desde el nombre, ya uno ya queda enganchado. Básicamente fue un suceso que ocurrió hace mucho tiempo acá en Costa Rica, de un asesinato como tal. Entonces es interesante pues poner atención a esa canción, entre todas las canciones que tiene Demencia, pero en esa en particular me llama poderosamente la atención. Ay, si tienen un pichazo, ¿verdad, mae? Sí. Mae, ¿qué le puedo decir yo, mae? La mayoría de las canciones que de mis proyectos, mae, las escribo yo, mae. No sé por qué, pero sí. Mae, me gusta mucho la letra de María, mae. De Liberen a María, mae. Me encanta. O sea, para mí es una de las canciones que más me gusta en realidad, mae. Pero de más que no puedo escoger, ma, tengo muchas muy chidas, ma, que me gustan. Ma, perdón, yo sé que suena egocéntrico, pero di, me gusta la música que yo hago, ma. No puedo evitarlo, ma. Ma, me gusta mucho de Rejuntados, me gusta Parásitos del Rock and Roll, ma. Pienso que es una canción muy chiva, ma, y que habla una vara muy real. De Fuego Fatuo, ma, como le digo, me encanta Liberen a María. Y me gusta mucho esta última que pasó, el Trash and Roll, que es una pieza de, no sé, una vara loca, ma. Que nace de la locura. Entonces la pieza es loca. También hay otra que se llama Nuevo Orden Mundial, que tiene una letra muy, muy, muy, muy cruda, ma, que habla sobre varas que para mí tipo, están pasando, mae, y las grandes cúpulas nos llevan a vivir, mae, y nos llevan de la mano por sus senderos, mae. Entonces, para mí, esa pieza de Nuevo Orden Mundial también es una pieza que hay que ponerle mucha atención para mí. Bueno, ahí están las chineadas. Y hablando de letras, ahora me voy a complacer yo. Vamos a poner una banda de España llamada Represión. Y aquí hay una letra que está bastante interesante, que dice, se llama Picture Pit. Y dice por ahí: hubo un tiempo en el pasado cuando disfrutamos del pit, cuando sudamos la camiseta, cuando las sonrisas inundaban nuestra escena llenando la felicidad. Pero entonces el monstruo apareció con sus luces y sus baterías, apartando el pit de nuestra escena, regalándole a un estadio inferior. Recuperemos nuestro pit, no más cámaras en el pit. Subsuelo S.A. Martes y jueves de las 02 a las 04 horas. 2 horas cargadas de música subterránea. Música con conciencia. Desde San José, Costa Rica, para el mundo entero. ...506 Radio Online. Juntos en línea. Bueno, ya ahí escuchamos un poco la promoción. Ya saben, nos escuchan en la emisora Siéntelo con Oído, emisora ya de España, que nos retransmite los lunes los martes y los jueves a las 2 de la mañana, hora Madrid, que van siendo aquí como a las 10 de la mañana por ahí. Y bueno, estamos en vivo. Ahorita estamos en vivo. No sé, coméntenos algo del concierto. Del concierto, ya pónganse en serios. El concierto mañana sábado, 7 p.m. Cuenten todo un poco. Perfecto, sí, claro. Extenderle la invitación a todos los escuchas, a toda aquella persona que tenga la posibilidad de llegarse mañana a partir de las 7 de la noche en el bar Tebans, en Curriabat. Esto es prácticamente Dick, sorry por la cuña, pero frente al Starbucks, man. Entonces, de ahí está la vara. Ahí pueden llegarle. No hay pérdida. No hay pérdida, man. No hay pérdida. Es por el Colegio de Ingenieros, man. Entonces, pueden llegarse. La entrada está accesible. Tres rojitos, man. Son tres bandas. Dick, que vamos a dejar todo ahí, man, para que esos tres rojitos valgan la pena. Aparte de eso, man, tenemos un plus. Estamos rifando tres botellitas de alcohol. Entonces, ma, es un incentivo para que si lleguen los compitas, ma. Entonces, toca la primera banda y rifamos una botella. Toca la segunda y rifamos otra. Y cuando toque el final, ya rifamos la última, ma. Entonces, lléguense, ma, con la compra de su entrada. Pueden participar en esta rifa, ma. ¿Qué les ofrecemos por parte de Fuego Fato, ma? Un show ahí que hemos estado trabajando, ma, para que sea de la mejor manera, para que salga lo más tuanis, para que suene bonito, para que se escuche que tenemos una propuesta seria, ma. Y yo sé que las otras bandas, ma, tanto ustedes con Demencia como Noche, nos van a dar lo mejor, ma, y van a hacer que esos tres rojitos valgan la pena, ma. Legalmente les agradecemos mucho, ma, aquí delante en vivo. Les agradezco a ustedes y a los compas de Noche, ma, por aceptarnos la invitación, ma. Y sacar el rato de sus vidas para chiviar, porque ma, la gente piensa que es nada más de ir y tocar, ma, pero es una vara muy difícil, ma. Hay que tiene la logística detrás, que bueno, ¿para qué les cuento? No los aburro. Entonces, ma, les agradezco mucho porque nos acompañen, ma. También le agradezco a Esteban por la oportunidad de difundir, ma, y por apadrinarnos ahí en la vara del chivo, ma. Todo. Muchísimas gracias y espero que legalmente se den la vuelta mañana, nos acompañen, ma, un trash and roll ahí toda la noche, sábado, manda huevo, el domingo es de goma. Domingo resurrección. De nuestra parte, Demencia, de igual manera agradecer este espacio, Esteban, por ser la difusión y pues todo el apoyo de la música nacional. ¿Qué es lo que vamos a ofrecer como Demencia? Hermandad, unidad y fiesta. Así que los esperamos mañana a pasarla bien, a unir la escena, que realmente esa es la esencia de Demencia como crossover. La idea es pues unir todas las tendencias o géneros musicales y disfrutar todos la música en hermandad. Entonces, pura vida, los esperamos. Solo tienen que poner las patadas nada más, ¿verdad? Pataditas y vámonos. Bueno, pero no nos estamos despidiendo todavía. Todavía queda... Todavía queda tiempo de programa. Y vámonos con otro proyecto de otro colega. Como lo mencionamos ahora, Esteban Zombie. Con el proyecto A Razón de Nadie, que por ahí, bueno, también participa nuestro amigo Armando. Armando, saludos para Armando, el café, siempre que tomo café, para Armando. Armando y el café, sí, exactamente. Y bueno, esto es A Razón de Nadie, es un demo, cuatro temas. Vamos a escuchar el segundo tema llamado En el Suelo. Yeah. Bueno, así sonaba la gente a razón de nadie. Y vamos con una complacencia aquí para Cosby. Bien, mae, qué bueno, mae. Buenísimo, siniestro total. Con ustedes, las tetas de tu novia. Bueno, hay una de esas canciones políticamente incorrectas. Ahorita generaría controversia. Pero bueno, eran otros tiempos, eran otras ideas y una excelente canción cargada de sarcasmo y de chota. Bueno, por aquí está nuestro amigo Yaco, quien es el baterista de la banda Fuego Fatu. Y bueno, de ahí a usted le tocó. ¿Qué espera de ese concierto? ¿Qué invite a la gente? Invite. Bueno, y esperando, y como dice Esteban, Cosby, y aquí el compa también de Chelito, de Demencia. De que se lleguen por ahí. Tenemos un ratico de no estarle dando. Estamos buscando la oportunidad de hacer un chivito ahí. De un toque, ¿qué? Como decirlo, de variadito. Podemos decirlo, siempre en la línea del underground, como dice Cosby, de Demencia ahí con su trash, crossover, nosotros el trash and roll, como bien lo dice Cosby, y los compitas de noche, que son esas bandas emergentes, que el punk maldito de noche, que nos sale, que sale de un, no sé, realmente me sorprendió, tiene como ese sonido hardcore punk ahí, viejo. Estaba contando a ellos, que es una vara oscura, es una vara como lo que nos cuadra nosotros, con... Por ahí va, como lo dice el bien nombrado Cosby. Entonces, todos invitadísimos, más bien, muchísimas gracias a Esteban por darnos la oportunidad. Y ¿con qué vamos por ahí, Esteban? Y por darnos cerveza también. Sí, bueno, aquí no, los vicios no. Cosby, no empiece con eso. Bueno, aquí están los muchachos canzones con la invitación al concierto mañana, pero es porque tienen que llegarle. Y continuamos con Noche, la banda que no había sonado. Vamos a escuchar un par de temas de su demo que está, que lo sacaron en cassette. Y también está colgado ahí en Bandcamp gracias al sello Violence Records. Y vamos a escuchar un par de piezas. Esto es La Verdad y Nuestras Mentes. Mi futuro no lo entiendo. Bueno, así sonaba la gente de noche, la otra banda que va a estar mañana en el volumen, en el concierto Antisesiones volumen 1. Estos muchachos que van, no dejan concentrarme. Y bueno, aquí a Chelo, que desde hace rato estamos pulseando ahí con qué complacerlo y no sale nada de su gusto musicalmente. Vámonos a escuchar esto de Inepsi, a ver si le llegamos. Inepsi, de su disco The Lost Tracks, vamos a escuchar el tema March of the System. Bueno, así suena la gente Inepsi. Y ya saben, Subsolo S.A. todos los viernes de 5 a 7 de la noche en la www.506rockradio.com, o también nos escuchan después en iVoox o en nuestra casa www.beneficiointernoblogspot.com, donde van a estar los programas ahí colgados para escuchas posteriores. Y bueno, no todo es bulla, no todo es ruido, ya que vamos con otra cosita aquí, algo de música que nos trajo Jaco. Así es, Esteban, para todos los radioescuchas. Esto es un disquito ahí, como le decía yo a Esteban, de esos que uno se mete a buscar en los esos refuegos. Cinco tejitas me costó esta vara, ¿no? Y es el Punk You Volumen 1. Para ver, para igual como mañana, que va a ser el volumen 1, Antisessions. En español, Antisesiones, volumen 1, igual. Vea usted que. ¡Qué locura esta vara, man! ¡Qué curioso! Bueno, y vamos con un par de temitas de esto. Vamos a ver cómo suena. Y a ver si suena. Sí, porque si Cotejal está sospechoso, sí. Man. Está raro. Entonces, vamos, como dice Esteban, vamos a cambiar un poquito. Vamos con Blondie. ¡Qué bueno! The Attack of the Giant Ant. Y de una vez, la 17 sería Killing Joke. 80s. El ataque de hormiga gigante. Bueno, vamos llegando al final de este episodio de Subsuelo. Ya saben, localizarnos al correo electrónico beneficiointerno@gmail.com o al apartado postal 4229-1000 San José, Costa Rica. Nos escuchan todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en www.506rockradio.com o nos buscan los programas que están colgados ahí en la red en www.beneficiointerno.blogspot.com y también en iBooks como Beneficio Interno o Subsuelosa. Bueno, gracias. Aquí está Chelo de Demencia, Jaco de Fuego Fatu y Cosby de Fuego Fatu. Entonces, ahí despídanse, inviten y digan lo que tengan que decir a la gente. Bueno, sí, por supuesto, claro, mae. Muchísimas gracias por el espacio. Invitarlos claramente a todos, ¿verdad? Que nos acompañen el día de mañana a partir de las 7 de la noche en el Bar Tebans en Curridabat. Un saludo para nuestros compitas del Bar Tebans, mae, que siempre nos apoyan, mae, y es una pasada, es como la segunda choza de nosotros. Entonces, sí, que nos acompañen, mae. Tres rojitos de entrada, Demencia, Noche, Fuego Fatu, mae. Puf, ¿qué más le pueden pedir a la vida? Vamos a rifar guaro. Imagínate, con muchísimas gracias a Esteban, ma, Beneficio Interno, Suelo, ma, un placer estar por acá, ma. Dave, sí, como bien lo dice Cosby, Dave, lléguense por ahí, buenas bandas, rifita de libritos de Guarito, tres rol, Dave, los chifres y todo lo demás, pero y principalmente Dave, darle un poquito ahí de apoyo a la escena, bandas emergentes, y ir sacando eso poco a poco. Agradecerle directamente acá a Noche y a Demencia por acompañarnos el día de mañana en este Antisesiones volumen 1. Esperemos que sean varios. Y tratar de poco a poco ir dando a conocer otras bandas que como en este caso Noche, se le está dando también la oportunidad para ir dándose a conocer. Igual que nosotros, tampoco es que seamos muy conocidos, pero... Pero ahí va el asunto, entre todos ahí vamos saliendo. Bueno, gente, como siempre los invitamos a esta fiesta. Eso yo lo llamo fiesta, siempre un honor compartir con grandes músicos que ya los mencionaron. Como siempre, ¿qué es lo que quiere presentar Demencia? Pues unión y fiesta. Entonces, como crossover, la idea es unir la escena y entre todos pues empujar esta música también hecha que se están realizando. Y para cerrar, lo dejamos con un himno de Demencia, el cual se llama El Vendedor Papero. Casi nada.